Hilando voces. Reconstruyendo historias en las voces ocultas. Hilando voces. Desde hace mucho tiempo hemos manifestado que desgraciadamente el sistema de salud colombiano no cuenta con las condiciones suficientes para brindar un bienestar a las personas, un bienestar físico. Y el COVID-19 nos lo ha comprobado rotundamente. No estamos preparados para enfrentar una pandemia. El sistema de salud no lo está, el gobierno tampoco, nuestra economía, nuestro estilo de vida, nuestras necesidades. Todo esto de alguna manera obstaculizan mucho que nos mantengamos intactos ante el virus. Y estas condiciones no son muy lejanas a las que tiene el municipio de San Roque, quien cuenta con un sistema de salud, pero que presta servicios básicos o servicios de baja complejidad a la comunidad. Incluso cuando hay operaciones de por medio u otras complicaciones, en los pacientes se debe remitir inmediatamente a Medellín o a Yolombó. Entonces, siendo este virus complejo, muy difícil de tratar, que ataca al sistema respiratorio y por ende a la vida del paciente, no creo que estemos preparados para afrontarlo. Considero que se estudiaría el caso y una vez comprobado como positivo, se procedería a una remisión, donde al menos si se les pueda dar una atención básica a este paciente. Bueno, ahora lo complejo sería que no solo se presentara un caso, sino muchos casos. El sistema de salud, o lo que queda de este, colapsaría. Bienvenidos y bienvenidas a Hilando Voces. Hoy nos convoca al tema de la salud en tiempos de pandemia. Reflexionaremos sobre los retos y dificultades que afronta el sector salud en nuestro municipio. Nos acompañan las voces de maestras, de estudiantes. También tendremos una voz desde la psicología y especialmente tuvimos la oportunidad de entrevistar al gerente del hospital del municipio de San Roque. Escuchemos. Jorge Alberto Mira Bustamante, soy médico de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy el gerente del Hospital San Roque. A ver, un hospital de baja complejidad es un hospital donde se atiende de acuerdo al portafolio de servicios y de acuerdo a la capacidad instalada y lógicamente de acuerdo a la habilitación de esos servicios ante la Secretaría Seccional de Salud, lo que son las disciplinas en salud básicas, en este caso la consulta médica general, odontología, lo que tiene que ver con laboratorio clínico, farmacia, el transporte básico asistencial y todo lo que tiene que ver con los programas de enfermedades crónicas no transmisibles, como son los pacientes de los programas de hipertensión, de diabetes, de control de planificación familiar, todo lo que tiene que ver con los controles prenatales a toda la población de mujeres en estado de gestación y también todo lo que tiene que ver con el control y seguimiento a los niños de 0 a 5 años, o sea, el crecimiento y desarrollo, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con el programa de vacunación. Adicionalmente también un hospital como nosotros también brinda atención por psicología y también tenemos de manera programática brigadas por ginecología y brigadas para imagenología, o sea, para ayudas diagnósticas, que eso lo veníamos haciendo cada 15 días con el radiólogo. Con relación a este evento que está experimentando el mundo entero, nosotros no somos ajenos exactamente a todas las medidas preventivas que debemos tener, tanto los operadores del área de la salud, todos los operadores sanitarios, como la misma población en general, hemos venido haciendo un trabajo importante en lo educativo, y adicionalmente dentro de la institución de ese Hospital San Roque hemos definido, pues, digamos, como unas estrategias de trabajo para de alguna manera disminuir la posibilidad, pues, de que tanto los operadores sanitarios se contagien, e igualmente que dentro de nuestro territorio no entre población de la ciudad de Medellín o de otros países que nos pudieran afectar, digamos, con el contagio de este coronavirus. El sistema de salud en Colombia, pero también en el mundo entero, a partir de la década de 1990 especialmente, se viene deteriorando, y creo que hay que tener clara una diferencia entre una cobertura total del régimen subsidiado y una calidad del sistema de salud subsidiada por el Estado. En especial en nuestro país, creo que no es suficiente, especialmente para las comunidades rurales, las que, como vemos, se caracteriza por unos centros médicos que no necesariamente tienen las capacidades instaladas para satisfacer las necesidades de acceso de salud que requieren las comunidades mismas. Exámenes especializados, comunidades adultas, enfermedades particulares que eventualmente se están presentando en todos los municipios de nuestro país. Sin embargo, es un momento de nuestra historia en el que, como colectivos, debemos pensarnos a futuro, entonces, qué es lo más importante para la sociedad, y la salud acaso sea una de esas reflexiones que tendremos que hacer para exigir de esta forma a los gobiernos, al Estado, una cobertura más sensata, más seria y más completa. En épocas pasadas, las instituciones en los diferentes municipios, como en San Roque, manejábamos unos programas muy rurales que se llamaban incluso equipos comunitarios de salud, donde se tenía un equipo definido, se tenía un vehículo definido y se tenían unas programaciones establecidas para semana tras semana estar haciendo visitas a la ruralidad, contacto directo, pues, con los presidentes de acción comunal, con los educadores, y en muchas de esas actividades se iba con el acompañamiento, pues, del párroco fuera de la cabecera o de los diferentes corregimientos. Hoy eso ha cambiado mucho, y ha cambiado mucho porque la gran mayoría de las veredas del territorio de San Roque han mejorado mucho la accesibilidad e igualmente la oportunidad, pues, en la atención y en la prestación de los servicios de salud en los puestos de salud y en la cabecera. Igualmente, como bien hemos sabido, la cobertura universal en salud le ha brindado a las personas más oportunidad para acceder a los servicios de salud. Hace 15 años el municipio de San Roque, si mucho, tendría 4.000, 5.000 pobladores beneficiados con el régimen subsidiado. Hoy tenemos alrededor de 13.000, 14.000 pobladores que tienen régimen subsidiado. Desde mi caso, por decirlo así, podemos decir que ha sido bueno. He recibido la atención necesaria en el momento en que tuve los controles de maternidad. Me atendieron muy bien. Solamente hay un caso a mencionar que ahí creo, o es como el lunar que lo emparcha, ¿cierto? Me pasó, mi hermano, vive aquí conmigo en el municipio de San Roque. Obviamente él no es de aquí de San Roque, de otro municipio, y lo llevaron por urgencias. Lo primero que le preguntan es si tenía para pagar la consulta. Me parece, pues, muy mal hecho, porque debe primar el derecho a la salud. Primero, recibirlo, ¿cierto? Atenderlo, y, pues, obviamente luego mirar la manera de pago. Pero entonces no lo atendieron, sino que en todo momento era cobrando, y no le brindaron pues la ayuda que necesitaba. Digamos que esa es mi anécdota, mi reflexión. Yo me he puesto en la tarea de entrevistar a la profesora Edelmira Toro. Profe Edelmira, ¿cree usted que la salud en nuestro municipio o el derecho a la salud nos hace satisfechos a todos? En parte nos hace satisfechos porque hay buena atención, hay calidad de vida, calidad humana, buenos profesionales de la salud. Lo que me preocupa es la situación de los fichos, que a veces la gente del campo viene desde tan lejos para pedir un ficho y muchas veces puede estar ya ocupada las citas para ese día o para el día siguiente. Entonces fuera bueno que de pronto sacaran unos días especiales para las personas del campo y otros días para las personas del pueblo, que si sucede, por ejemplo, algún caso pues, de necesidad o de urgencia, pues que se atienda, así no le toque turno, pero que tenga muy en cuenta la gente del campo que viene desde muy lejos y muchas veces pierde la avenida para pedir un ficho tan de madrugada, muchas veces puede estar lloviendo, en fin. Es cierto, como más que todo, que pues creo que la gente está incómoda por eso. Pero a mí me ha parecido muy buena la atención ahí, en este hospital de San Roque. Sí, porque la mayoría de las personas del campo vienen, a veces no alcanzan a tener un ficho porque toca madrugar demasiado, entonces sería como mejorar un poco en eso, ¿cierto? Yo le agradezco mucho por su colaboración y muchísimas gracias. Primero, la gran población tenía que acudir a los centros poblados y a la cabecera a recibir el servicio de la aplicación de los biológicos, o sea, de vacunación. Hoy en día incluso eso se tiene muy canalizado y el vacunador va a las diferentes veredas y sabe en qué casa, en cuál otra casa, en cuál otro sitio o territorio vive la señora Julana de tal, con su bebé recién nacido, con su bebé de tantos meses. Entonces, como todo está muy bien canalizado, eso se hace ya muy casa a casa en lo que tiene que ver con vacunación. La de Hospital San Roque tiene, dentro de la planta de cargos, 12 médicos, 17 auxiliares de enfermería, tenemos 3 jefes de enfermería, tenemos una subdirectora científica, tenemos 4 odontólogos, tenemos auxiliares de consultorio odontológico, higienistas que están en contacto directo pues con los pacientes. Entonces todos ellos tienen pues su gran preocupación, porque igualmente en este momento que ya se pasó de la etapa de contención a la mitigación, lo que significa que el virus no es que se haya mitigado, sino que el virus está dentro de la población, dentro de nosotros como los nacionales, como los pobladores de Colombia. La crisis actual que ha surgido a través del COVID-19 ha puesto en efecto muy visible la idea que aquellos países en los cuales el sistema de salud es público y es subvencionado por los estados han demostrado una mejor administración ante la pandemia. No han tenido que tomar decisiones drásticas como cuarentenas extendidas y han podido, por ejemplo, realizar muchas más pruebas por cada uno de los habitantes de sus naciones. Sin embargo, los países que, como Colombia, han ido privatizando paulatinamente el sistema de salud, vemos cómo ante la aparición de pocos casos positivos de COVID-19, colapsa su sistema de salud y esto habla entonces de una de las necesidades que como sociedad debemos pensar y debemos tener como una de las prioridades para saber pensar en una salud que sea preventiva y no necesariamente sea reaccionaria ante las contingencias de la enfermedad, sino que nos permita vivir con tranquilidad a los humanos, a las personas, a largo plazo, y que podamos de esa forma gestionar una vida saludable como sociedad. Yo me imagino si de pronto llegara a haber uno o varios casos acá en el municipio, mucha angustia. Me imagino angustia en la gran mayoría de sus habitantes. De pronto trataríamos de ser más responsables con la higiene que en estos momentos estamos manejando, porque de alguna manera uno se siente tranquilo al saber que no hay, y muchas veces no usamos el tapabocas, no nos desinfectamos las manos, no desinfectamos las cosas que traemos de la calle a nuestras casas. Pero si llegaran a haber casos, yo considero que tomaríamos las cosas más en serio, porque nos estaríamos sintiendo amenazados. Pienso que nuestro sistema de salud no es el mejor, como en muchos pueblos de nuestro país. A pesar de que los directivos encargados pues del hospital, me imagino que hacen todo lo posible para que los recursos se consigan, muchas veces no tienen apoyo de las distintas entidades y por eso nuestro sistema de salud es malo. Entonces yo creo que habría mucha congestión, muchas personas morirían porque no tenemos dónde nos atiendan. Y estaríamos entonces obligados a perder a nuestros seres queridos al no haber un sistema de salud bueno, al no tener nuestro hospital dotado. Habría mucha tristeza en nuestro municipio porque independiente de cuántas personas mueran, sean una, sean 100 o sean 1000, afectan nuestros sentimientos y afectan una familia. Ojalá esto no llegue a suceder. Pero de alguna manera yo creo que todos hemos imaginado qué sucedería si esto llegara a pasar. Nosotros como hospital de baja complejidad no tenemos habilitada ninguna especialidad. Por ejemplo, un hospital de segundo nivel tiene unas disciplinas básicas como son especialistas en medicina interna, especialistas en cirugía general, especialistas en ginecobstetricia y especialista en pediatría. Esas son pues las básicas que tiene un hospital como el Hospital de Yolombó. Nosotros como primer nivel no tenemos ni habilitado ni tenemos la capacidad instalada para tener especialidades. Por eso somos un hospital de baja complejidad. El tema de la pandemia en este momento se posiciona en el primer lugar como una amenaza preocupante, no tan solo en nuestro municipio, sino en el mundo entero. Y es una realidad que debemos afrontar. Sin embargo, también debemos tener presente que no es la única enfermedad que está atacando a las personas. Yo pienso que hoy, en cuarentena, el que los establecimientos de venta de licor estén cerrados ha sido una maravilla para toda la población de San Roque. Una de las enfermedades graves que padece nuestra población es la adicción al alcohol. La adicción al alcohol repercute enormemente en el deterioro de la salud de las personas. Hoy muchos deben estar angustiados y otros quizás pueden estar tranquilos, porque igualmente no han tenido, por una parte, ese sitio donde vayan a consumir licor. Y la otra situación es que igualmente el ingreso monetario también está muy disminuido para una población muy importante de San Roque. Pero yo pienso que en las medidas de que nosotros aprovechemos lo que la población ha vivido hoy con la cuarentena, podremos retomar otras estrategias educativas y de concientizar a la población de que sin alcohol se puede vivir, de que sin sustancias psicoactivas se puede vivir. Para todo el mundo, para el mundo entero, incluyendo nuestro territorio San Roque, la vida es una antes del coronavirus y va a ser otra después del coronavirus. Hay quienes requieren de una atención u hospitalización inmediata. Hay otras enfermedades que necesitan de un sistema de salud potente que los pueda sostener. Por ejemplo, mi mamá es hipertensa. Ella cada mes recibe una atención en el Hospital de San Roque. Sin embargo, debido a la pandemia, estos controles se han venido postergando. Ahora solo recibe un mensaje, una llamada, donde le dicen que puede acercarse por las pastillas que controlen su presión. sin embargo, no puede o no ha tenido la oportunidad de recibir estos controles. Y se sobreentiende que hay una prioridad en este momento y que es el COVID-19. Y este virus nos reitera la importancia que es tener un sistema de salud potente, resistente, un sistema educativo latente que pueda sobrellevar este tipo de situaciones, una mejor educación en términos profesionales, pero también en términos humanos, porque el estigma, por ejemplo, la ignorancia de muchos de nosotros es lo que hace que también el virus se haya convertido en un caos emocional, en un caos comportamental, económico, porque todos luchamos por sobrevivir. Sin embargo, no todos sabemos la manera correcta de hacerlo. A ver, la salud hoy es un derecho fundamental, ya está establecido. Afortunadamente, en el territorio de San Roque, yo que conozco el 100% de las veredas del territorio rural de San Roque, tengo claridad de que el 100% de la población tiene acceso a los servicios de salud, ya sea en los puestos de salud, en el centro de salud San José de Luz o acá en la cabecera municipal. La apertura de vías carreteables a muchísimas veredas ha hecho mucho más fácil ese acceso. Adicionalmente, el ente territorial constantemente tiene un compromiso de mantenimiento de vías terciarias, lo que le garantiza a los campesinos que puedan salir, sea en carros, incluso en una cantidad de motocicletas que hay ya para esta época en el área rural. Yo considero que para San Roque hay muy buena accesibilidad. Muchísimas personas de manera telefónica se comunican o con la institución o con funcionarios de la institución o conmigo mismo para conocer cómo estamos brindando muchísimos de los servicios, porque realmente la institución, a pesar de que hoy en día estemos en aislamiento, hemos venido atendiendo a la población. Incluso en esta misma cuarentena, cuando nos llaman y nos ponen en conocimiento que hay pacientes en el área rural o que hay pacientes en el área urbana que debemos ir a visitarlos, igual les estamos haciendo consultas en casa, consultas domiciliarias. Hablamos ahora de los héroes de Colombia, miles de mujeres, de hombres en hospitales que están ahí trabajando, atentos a recibir a los enfermos. Ellos no se pueden quedar en la casa, están pendientes de los pacientes que llegan a las diferentes salas de urgencia del país, guerreros, entregados por completo, así son quienes deciden. Y mucha atención, el médico que acaba de mencionar nuestro compañero Guillermo Gómez acaba de fallecer, es otra de las víctimas fatales del coronavirus COVID-19 por parte del personal sanitario. Y precisamente hablamos de ellos, de los otros contagios en una muy prestigiosa clínica de Bogotá. Juliana Ramírez encontró 5 contagios de personal médico. Pero vamos a comenzar con una historia que nos conmueve mucho, pero que además rechazamos tajantemente. Un nuevo caso de discriminación frente a personal médico en nuestro país, pero este caso ya excede todos los límites. Incluye una amenaza de muerte contra la esposa y la hija de este médico del que nos va a hablar. En lo personal, creo que no afectaría de forma directa a las veredas si se confirma un caso acá en el municipio. Pero de todas maneras existiría el miedo. Y acá, en el pueblo, creo que aumentaría mucho la paranoia, porque sabemos que es un virus que se contagia muy fácil y eso ya es algo que tenemos más que confirmado. Entonces creo que ahí lastimosamente sería la única forma de que se cumplan las medidas de seguridad sí o sí, porque así somos, o sea, no tener el peligro de cerca, no hacemos nada al respecto. En el imaginario de que el COVID-19 estuviera en el municipio, entraría en una angustia profunda, en una preocupación enorme por la ciudadanía, por mi propia vida, extremaría los cuidados que he tenido hasta el momento y esperaría que el sistema de salud y la administración municipal actúen con premura para que la contaminación no se haga masiva, sino para que se diera como casos aislados que puedan ser controlados, porque no pienso que estemos preparados para algo más grande. No, pues no, nosotros hemos venido incluso planteándonos también en reuniones qué pasaría en caso de que tengamos un caso positivo. Pues nosotros hoy en San Roque, hasta el momento, hemos tomado 6 muestras a diferentes pacientes. Un solo paciente se le han tomado 2 muestras. Está pendiente de esas 2 últimas muestras del resultado, pero las 4 muestras iniciales salieron negativas. Los médicos están preocupados porque, aunque hay unas medidas de control en las salidas del territorio de San Roque, pues igualmente nos hemos dado cuenta que muchas personas incluso han entrado en horas del amanecer en algunos carros que traen carga y alimentos, ¿cierto? Pues eso lo conocimos por parte de la autoridad policiva. Entonces eso preocupa, porque el que quiera venirse escondido, el que quiera venirse sin un permiso, puede ser que considere que tiene algún riesgo de estar contagiado, ¿cierto? Y creo que nuestro sistema de salud acá en el pueblo terminaría increíblemente saturado y eso sería otra razón por la que creo que se volvería un caos con un solo caso. Entonces, nosotros venimos preparándonos, incluso ya tenemos definido la zona donde se va a depositar un paciente o donde se va, digamos, técnica, donde vamos a tener en aislamiento a un paciente cuando el paciente llegue con síntomas respiratorios, porque primero hay que evidenciar el paciente, hacer la encuesta de todos los puntos que debe cumplir para si se le toma o no la muestra. E igualmente, a ese paciente, si habrá que dejarlo hospitalizado, tenemos ya el sitio definido donde va a estar hospitalizado, porque incluso la prueba o el resultado de la prueba se puede demorar hasta 4, 5 o más días. Entonces, ya tenemos definido dentro del protocolo cuál es el manejo. E igualmente, también hemos venido pensando un sitio para la disposición de un cadáver que por X, Y o Z motivo nos fallezca acá y sea sospechoso de coronavirus. Y igualmente también nos hemos preparado, ya hicimos la solicitud de algunos elementos como son unas cabinas de aislamiento para el paciente que hay que trasladar a un hospital de mayor complejidad. Todo eso ya lo hemos venido haciendo, incluso con la Secretaría Seccional de Salud. Ya tenemos la solicitud, ya ellos nos recibieron la solicitud de algunos elementos que nos pueden ayudar mucho para el trabajo con los pacientes, ya no solo los sintomáticos respiratorios, porque cualquier poblador, aunque no tenga síntomas respiratorios, podría ser un paciente en riesgo de ser positivo, ¿cierto? Entonces, yo pienso que aunque hubiese un caso positivo, que nosotros no estamos ajenos a que tengamos un caso positivo o varios, es continuar con las medidas muy rigurosas de prevención y de cuidado para la atención de esta población. Agradecemos a quienes hicieron posible la realización de este programa, al equipo interdisciplinario de Hilando Voces, y especialmente agradecemos a todas las personas que trabajan en el sector de la salud, que día a día están en primera línea afrontando esta crisis. Hoy tuvimos las voces de Alexis Gómez, Santiago Graciano, Carmen Viana, Natalia Yepes, Natalia Castrillón, Vicky Ospina, Julián Castañeda, Edelmira Toro y quien les habla, Elena Cortés. Muchas gracias. Los dejamos con el momento de la literatura y el cuento en la voz de Samara Ramírez. Hola, soy Samara Ramírez y desde Hilando Voces les contaré el siguiente cuento. El Pegaso sin alas. En una aldea muy lejana vivía un Pegaso que había nacido no como otros Pegasos. Este nació sin alas, pero aún así su madre y su padre lo querían. Pero desafortunadamente la madre murió. El padre y el Pegaso estaban tristes, pero para el Pegaso solo le quedaba el padre. A el Pegaso se le burlaban mucho porque él no tenía alas y él siempre decía, porque yo tuve que nacer sin alas y no otro. Cuando lo escuchaban decir eso le respondían, porque eres tonto y feo. Le respondían mientras que el Pegaso susurraba, no soy feo ni tonto. Él sufría por no tener alas, pero aún así él se quería. Su madre murió, pero lo quería mucho y su padre también. Pero De resto, todos se burlaban. Un día, unos unicornios iniciaron la guerra de los Pegasos y los Pegasos perdían. El Pegaso sin alas ayudó y se le crecieron alas grandes y bonitas y les ganó. Después de todo eso, todos se sorprendieron y él dijo que por fin crecieron sus alas y que ya no se le burlarían más. Todos lo querían después de esa guerra, querían todos ser sus amigos y él tuvo muchos con los que podía contar historias, que sí le creyeran. Fin.